Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 605 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto aquí presentar a mi gran compañero, amigo y fundador de este podcast, Iván López Arví. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, buenas noches. Un gusto estar contigo, con la audiencia en esta edición 605. La verdad, muy contento. Y bueno, esperemos que podamos ofrecerle pues lo más actualizado posible todo el acontecer deportivo que hemos visto en estas semanas. Claro. Y es que, pues yo creo que con lo cual tenemos que arrancar, obviamente, es con la Serie Mundial, ¿no? Que ahorita se está jugando el cuarto partido, justamente entre Toronto y Dodgers, donde ahorita, hasta ahorita, en la alta de la séptima, Toronto va ganando 3-1, ¿no? Pero a ver, Iván. ¿Qué onda con tus impresiones de esta serie, cómo se ha dado? A mí me ha gustado mucho porque creo que estamos viendo dos equipos parejos, ¿no? Uno que tiene un gran ataque ofensivo, que es justamente Toronto, y Dodgers, que está equilibrado. Pero a ver, ¿qué opinas? ¿Qué onda? Bueno, sí, yo creo que es una serie muy, muy interesante. Yo creo que, bueno, en este caso yo diría que se inclina un poquito más hacia los Dodgers. Bueno, y se ha visto, obviamente, el picheo de los Dodgers ha sido muy dominante, ¿no? Y sobre todo porque tienen a lanzadores de la talla de Yamamoto, que, bueno, ha lanzado dos partidos completos. O sea, el tipo no cree en nadie, Roberto. Este Yamamoto es un lanzador que tiene más de cinco tipos distintos de lanzamiento. Y bueno, la verdad es que, como decimos vulgarmente en el argot, aquí no le dan ni foul a este Yamamoto. Y aunado a eso, pues bueno, obviamente Tyler Glasnow, Snell, el mismo Otani, que creo que está lanzando el día de hoy. No, realmente Sí. no he sintonizado el partido hoy, pues pendiente del podcast, pero creo que Otani estaba lanzando. Y bueno, de hecho, acaban de hacer una más los Blue Jays en la alta de la séptima con dos outs y están ganando cuatro carreras por una. Una serie, como tú dices, pareja. Creo que ambos rosters son muy buenos, de alta calidad. Pero creo que el picheo está un poquito mejor, o la balanza se inclina un poquito más del lado de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, y tienen jugadores pues que pueden en cualquier momento darle la vuelta a un partido. De hecho, tenemos que hablar de Freddie Freeman, porque ha sido el jugador que creo que entra en los libros de récord por haber decidido partidos. Dejando en el terreno al equipo rival. Recordemos que el año pasado, en la Serie Mundial contra los Yankees, pues bueno, en el primer partido de la serie, pues Freddie Freeman conectó un jonrón que definió el partido. Y el día de ayer, pues en el inning 18, pues lo volvió a hacer ahora este año, y bueno, deja en el terreno al equipo de los Blue Jays. Creo que es un récord para un jugador. Estoy casi seguro que eso nunca se había dado. ¿Cómo lo ves? Sí, no, creo que, no, de acuerdo con todo lo que acabas de decir, sí, o sea, el dominio de Dodgers en picheo está muy fuerte, o sea, ese partido completo, Yamamoto, qué impresión, y en especial en una serie mundial, ¿no? Donde estaba contra Toronto, pero sí, ¿qué tal el día de ayer? O sea, creo que eran como las 11 de la noche hora de México, una de la madrugada de Venezuela, y que iban en la entrada número 3 y dije, no, yo ya no puedo, ya no puedo y ya me voy a ir a dormir. O sea, porque qué bárbaro. Y lo que seguramente pasó el día de hoy en la mañana fue, a ver, ingresen en sus cuerpos muchos litros de café y tómense Red Bulls y vamos a echarle a andar, ¿no? Ajá. Sí, porque inclusive estuve escuchando el after game del manager Dave Roberts, y bueno, pues hablando con su pelotero y diciéndoles: miren, señores, hicimos un gran trabajo, La verdad es que estoy muy orgulloso de ustedes, pero recuerden que en unas horas tenemos que volvernos a poner el uniforme porque tenemos el siguiente partido. O sea, realmente se puede decir que jugaron dos partidos en uno y el partido de 18 innings, obviamente terminó en la madrugada. Quiere decir que hoy, o sea, están jugando dos partidos el día de hoy. Bien fuerte. La verdad es que hay que ser muy profesional. Y tener una resistencia muy fuerte, porque esos dos bullpens deben haber quedado muy agotados. Me imagino que después de haber, pues, ¿qué te digo? Todos sus lanzadores tuvieron que haber participado y eso desgasta un poquito a cada equipo. Pero bueno, sin duda alguna, de ganar el equipo de los Blue Jays, porque el juego no se queda hasta que eso termine, pues bueno, creo que se estarían enfrentando a Yamamoto el día de mañana, si no me equivoco, y bueno, eso pondría en jaque al equipo de Toronto, ¿no? Así que Bueno, bueno, dime. sí, perdón que interrumpa, siempre y cuando Yamamoto esté en buenas condiciones. Porque, como dijiste, el día de ayer utilizaron a todo el roster de pitcheo y estoy casi seguro que Yamamoto ahí estaba metido. Y si no está ahí metido, imagínate estar 18 entradas. O sea, aquel que no haya jugado salió cansado de todos modos de ahí. Sí, claro. Entonces, o sea, es muy diferente que iniciar el segundo partido de la Serie Mundial descansado, etcétera, a haberse aguantado estos 18 entradas. Pero obviamente son deportistas profesionales y deben de tener, y más bien no deben, tienen detrás toda una serie de doctores, un equipo médico y fisioterapeutas y nutriólogos que algo debieron haber hecho para que estuvieran hoy en el gran rendimiento y performance en el que están hoy en día. Pero de todos modos, sí creo que, pues, al final de cuentas, 18 entradas siempre es cansada. Fíjate, Iván, que por ahí vi un post en la mañana de que uno de los pitchers de ambos equipos el día de ayer recorrió nueve bases en todo el partido. Imagínate que un pitcher recorre nueve Wow. bases en un partido. Sí, pues se dio el día de ayer Sí. por esas 18 entradas. Sí, de verdad que son esos partidos que bueno, obviamente el de la casa siempre va a tener la ventaja de poder dejar en el terreno al equipo rival, ¿no? Eso siempre va a suceder. Pero aguantar 18, claro, hubo una jugada con el que también estuve viendo los highlights, que me pareció que en el inning, creo que fue en el inning 13. Con hombre en primera, conecta un doble, creo que fue Bashaw, conecta un doble y Snyder venía, estaba en primera y bueno, lo mandaron para el plato. Yo no estuve de acuerdo con esa jugada. Yo lo hubiese parado en tercera porque venía Vladimir Guerrero, ¿sabes? Y lo mandaron al plato y bueno, lo retrataron. Un tiro, o sea, la combinación entre Teoscar Hernández y Tommy Edman, bueno, lo esperaron en el home, la verdad. Claro, uno entiende. Las ganas de ganar el partido, de irse arriba, son muy grandes, pero hay que también jugar un poquito con la cabeza. Y creo que esa jugada fue un poquito, ¿cómo te digo yo? Tipo, al estilo kamikaze, pues. Todo o nada. Cierto. Demasiado. Sí. Eso Es fue una locura. claro, y es que ya llegaste a la máxima competencia, no, a la, no, no a la máxima competencia. Ya llegaste a la serie en donde quien gane se lleva el trofeo del mejor equipo de la MLB y quien pierda se va a su casa, porque Sí, sí, nadie sí. se acuerda de quién es el segundo lugar. Nadie. Es Nadie. correcto, eso es correcto. Y nadie Entonces se acuerda tienes de eso. y tienes que dar todo. Entonces aquí no hay de otra, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Y bueno, de ganar hoy los Dodgers, que están perdiendo, pero hay que esperar, de ganar los Dodgers hoy, bueno, mira, y para evitar volver a Toronto, tendrían que, bueno, morir con las botas puestas el día de mañana. Entonces, bueno, y de ganar Toronto hoy, pues obviamente asegurarían volver a casa para un hipotético séptimo juego. Exacto. Pero bueno, Y son conjeturas. sí, claro. Ahora déjame decirte que Toronto ya metió otras dos carreras y va 6-1. Ahorita van a entrar en la baja de la séptima, pero 6-1. Pero yo sé que todavía no terminó el partido, pero bueno, importante mencionarlo. Ahora, fíjate que ahorita estoy viendo una página web, se llama StubHub.com. Es una página especialista en reventa de, pues de todo, ¿no? Y ahorita estoy viendo lo que cuestan los boletos para el día de mañana que en la casa de los Dodgers. Entonces vamos a echarle como una pequeña trivia, Iván. ¿Cuánto dinero en dólares crees que cuesta un boleto para atrás de home? Y Wow, esa para Serie atrás de home, Mundial, Serie Mundial. sí, Mira, Serie eso. Mundial y en el partido y en el estadio de Dodgers. Sí, bueno, mira, esos boletos deben estar rondando entre los 5.000 o $7.000, calculo yo. Eso muy probablemente fue comprando el boleto directo a Dodgers o a la MLB, pero esta página se dedica a revender, a hacer la Ah, reventa. revendedores. Ah, wow. Okay. Sí, entonces mira, ahí te va. Atrás de home están en 17 mil dólares. Wow. Sí, y Wow, mira, wow. atrás de tercera están en 11 mil dólares, atrás de primera también en 11 mil. Entre, atrás, bueno, creo que este es el dugout, ahora déjame ver. Ah, bueno, atrás de donde están los jugadores de Toronto, Ajá. 15 mil dólares. Hijo. Sí. Y bueno, esa es en la parte de abajo. Y vamos a decir que en la parte de en medio, bueno, ya los precios están en 3 mil, 2 mil dólares, etcétera. ¡Qué bárbaro! Claro. Y las más paupérrimas. No, es que Salá. nada, a la más power perry más. Okay. Montadas por allá arriba, por Sí, hasta arriba cuesta $808. wow. Y sí, es platica, es platica. Claro. Digo, Es platica. así cuesta de esta misma manera el fanatismo por un partido, ¿no? Habrá Claro, gente que claro. diga, pero por supuesto, ahí va, que dejo de comer por un mes, pues servilletas con limón, ahí va, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y ojo, eso pasa en el Super Bowl, eso pasa en la final ¿cómo se llama? De la NBA, me imagino, también debe ser el mismo patrón de precios, aunque bueno, y debe ser hasta peor porque son plazas más pequeñas, que cabe menos gente, entonces las entradas para un boleto de una final de la Copa Stanley o una final de NBA deben estar, pues, obviamente, ahí o muchísimo más cara, definitivo. Claro. Pero, por ejemplo, la única diferencia con el Super Bowl es que el Super Bowl es un solo partido. Y Claro. aquí estás hablando del quinto partido, que sería el tercero en casa de Dodgers. Si hoy gana Toronto, forzoso envía la serie a Toronto, que sería el A sexto Toronto. partido. Sí. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Obviamente, a veces yo pienso que por eso es que los peloteros ganan tanto dinero, porque lo que se recauda por concepto de boletos y por concepto de merchandising y todo, bueno, eso es una danza de millones, como dicen. Claro, y además vamos a decir que tú, no sé, pagas por un boleto, no sé en dónde, o sea, en qué posición dentro del estadio, pero pagas $1,000. No nada más son esos $1,000, también es el estacionamiento, como tú dijiste, el Ajá. merchandising, oye, que el hot dog, el refresco, la coca, perdón, la cerveza, que el banderín, que la gorra, que lo que fuera, yo creo que han de estar en un, no sé, en un 30% del valor del boleto Claro. respecto a eso, a todos esos insumos, porque un partido de béisbol que dura 2 horas y media, no vas a agarrar y decir, bueno, me voy a tragar la saliva para no ahorrar y no comprar el agua, ¿no? Claro, no, sí. Sí, siempre, siempre uno consume algo, eso es así. Bueno, lo hablamos en la Fórmula 1, lo que cuesta una cerveza en la Fórmula 1, lo que puede costar en cualquier evento que sea multitudinario, ¿no? Pero bueno, esos son los precios, Roberto, definitivamente. Exacto. Ese es el costo. Tú, sí, o Bueno, sea, tú los quieres ver, pagas. pagas, ¿cuál es? Exactamente, esa es la. Y bueno, y esto lo que nos lleva a reflexionar es que hay mucha gente con el poder adquisitivo para comprar esos boletos, porque si no, no los revendieran, ¿no? Digo yo. Sí, Definitivo. claro. Y es que vamos a pensar quiénes podrían ir a una serie mundial. Obviamente fanáticos de Dodgers y de Toronto, ¿no? Aquellos que van a presumir en sus redes sociales, estuve en una serie mundial, muy probablemente. Hay empresas que compran boletos. Y a sus mejores clientes le dicen, pues, ¿sabes qué? Ahí te va un par de boletos, o ahí te va un boleto. Y entonces, bueno, obviamente es toda una maquinaria de negocios. O sea, yo creo que hay muchísima gente y diferentes cosas que lo hacen, ¿no? Claro, porque ellos están invirtiendo también. Eso es una inversión. Yo te estoy regalando un boleto a un importante cliente y tú estás haciendo una inversión que sabes que te va a dar muchísimo más dinero de lo que estás recibiendo, ¿sabes? O Claro. de lo que estás dando. En Sí. resumidas cuentas. Pero bueno, excelente. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, mira, ok, final de la séptima. Está ganando Blue Jays 6-1. Sí. Exactamente. Blue Jays. Oye. No, perdón. Sí, dile y ahorita te digo algo. Sí. Dice Blue Jays expulsa a Otani y maltrata a relevos. Claro, después de lo de anoche, me imagino que el equipo que tenga más fuerza, ese equipo es el que va a ganar. Pero tope de la octava, 6-1. Bueno, las probabilidades de triunfo de Blue Jays, creo que aumentan a un 70%, Roberto. No sé si Sí, estás de acuerdo. de acuerdo. Oye, antes de eso hay que dar la bienvenida a Luis que acaba de llegar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, ya aquí. Qué Listo, más bueno. vale tarde que no llegar. Así Exacto, es. exacto. Y fíjate, Bueno, aquí no. Sí, aquí nos estamos mofando de Otani, que fue explotado, lo explotaron. ¿cómo que lo Así es. explotaron? Bueno, lo explotaron, pues. No, no entiendo cómo que lo explotaron. Sí, ahorita le conectó un hit, Vladimir. Ah, perdón, es que estaba de pitcher, yo no entendía. Estaba de Exacto. pitcher, ah, ok. Claro, claro, Ya. claro. Pero te digo, lo explotaron. Oigan, pero lo de ayer, 8 veces se envasó, 8 veces. Dos home Wow. runs, dos dobles, 4 bases por bolas. O sea que el slugging y el on base percentage y la suma de los dos y todo eso por las nubes. Sí. Impresionante. Sí. Bueno, entonces estábamos comentando un poquito de la serie mundial, estábamos hablando un poquito de las estrategias, estamos hablando, Roberto estaba comentando del costo de los boletos para la serie mundial y bueno. Estábamos aquí pues echando los cuentos y hablando pues de que casi todos las finales y eventos más importantes, pues la reventa de boletos y el costo, pues obviamente se va a las nubes y hay quien lo pague, porque si no hubiera quien lo pagara, obviamente eso no existiera. Claro. Sí, Así. por supuesto. Y siempre va a pasar, ¿eh? Y por cierto, yo creo que Los jugadores el día de hoy no nada más tomaron mucho café, sino también comieron muchas caritas para estar en el partido. Sí. Es correcto. Bueno, y yo creo que los Blue Jays van a seguir, van a hacer una estrategia de, bueno, yo nunca había visto eso, aunque ayer no lo hicieron y les salió caro, de darle boleto intencional a Otani siempre, pasarlo. O sea, toma, te regalo la primera, pero no me vas a pegar un jonrón ni me vas a impulsar carrera. Bueno, eso yo ya lo había visto con Barry Bonds, lo hacían mucho, de hecho él tiene el récord de bases por bola intencional, tanto en una campaña como en toda en toda su historia. Entonces, sí, no es nuevo, pero sí, o sea, es que Otani está bateando increíblemente y pues más bien cuando querían evitar un home run, pero pues saben que que hay varios home runeros en los Dodgers, y pues ya sabemos que Freeman fue el que nuevamente los dejó en el Sí, terreno. es correcto. Y yo comentaba que Freeman, pues tiene un, creo que tiene un, creo que él tiene un récord único, si no me equivoco, porque creo que nadie lo ha hecho, en series mundiales diferentes, dejar en el terreno, ganar partidos dejando en el terreno a su rival. Creo que no ha habido otro que haya hecho eso. Okay. Probablemente no, es muy difícil, tienen que darse Es muchas muy difícil. circunstancias. Sí, claro. Así es, así es. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede, pero el porcentaje es alto ahorita de que ganen los Blue Jays. Eso pues empataría la Serie 2 y el partido del día de mañana pues sería realmente de vida o muerte. De vida o muerte. Porque el que logre ganar ese quinto partido, bueno, asegura que el otro tiene que ganar dos partidos consecutivos. Uno dividiendo sería campeón y el otro tendría que ganar dos juegos de manera consecutiva. Así que bueno, yo creo que si los Blue Jays lograran ganar el quinto partido, pues yendo a su casa, pues las probabilidades son elevadas. Aunque yo le comentaba a Roberto que se van a tener que enfrentar a Yamamoto, que ya los silenció. Y creo que esa es el arma secreta o con lo que cuentan los Dodgers para un hipotético juego o 5 o 7. Esa es mi percepción. Claro, pero fíjate que hoy ganando Toronto, lo que decías, se lanzan al sexto juego, que es en Toronto, y es una parte esencial. Pero bueno, vamos a ver qué va pasando para no acelerar. Luis, ¿qué comentarios traes? Nosotros hemos platicado mucho de esto. ¿Tú qué onda? ¿Qué opinas de todo? Sí, me parece que está bien, que va bien la Serie Mundial. Creo que Toronto no está achicándose, al contrario, ayer, digo, le faltó el bateo oportuno, no corrieron bien las bases, sacaron a dos hombres, uno en home, otro en tercera, si no me equivoco. Es decir, eso es correr mal las bases. Y claro que en la Serie Mundial pues no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, pues es el pequeño detalle. Sin embargo, pues están bateando bien. Y sí, Yamamoto ha encontrado su juego, su bola, y está intratable. Entonces, pues bueno, esa es la ligera ventaja que le veo a los Dodgers, pero Toronto cierra con dos juegos en casa, entonces pues va a estar interesante. Se va acabando el béisbol, ¿no? Se acaba esta semana, sí o sí. Y el otro día me surgió una pregunta. ¿Se acuerdan cómo se llama cuando un pitcher retira un inning con 9 strikes? Perfecto, o algo así. Inmaculado, un inning Inmaculado. inmaculado. Wow. ¿Qué Yo es nunca he más? visto eso. Sí, varias veces, o sea, no es que se dé en racimos, pero sí se da una, dos veces tal vez por año. Pero quería preguntarles para ustedes, ¿qué creen que sea más difícil? ¿Un inning inmaculado, es decir, 9 strikes y son 3 ponches. O sacar un inning con 3 lanzamientos. Es decir, tiro y no sé, lo que sea, un elevado. Siguiente tiro, una rodada. Tercer tiro, otro elevado. ¿Qué es más difícil? ¿Qué se da más frecuentemente? Según ustedes. Lo último que acabas de nombrar. Que con 3 lanzamientos tú puedas salir de un inning. A ver, preguntaste lo más difícil y lo más frecuente. O sea, es lo mismo. ¿Cuál es? Porque obviamente lo más frecuente va a ser lo opuesto a lo más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado más veces? Vamos a hacer la pregunta de esta forma. ¿Qué ha pasado más veces en la historia? Yo ya sé la respuesta. Claro. El inning inmaculado, es decir, 9 strikes para 3 ponches o retirar con 3 lanzamientos. No, yo creo que el inmaculado debe de ser, en cuestión de probabilidades, el que más frecuente se dé. Ok, ¿y tú, Iván? No, yo digo el contrario, que con 3 lanzamientos tú puedas salir de un inning. Ok, pues bueno, en esta ocasión Iván es el que tiene razón. Se ha dado 202 ocasiones en la historia. Y el inning inmaculado se ha dado 118 ocasiones en la historia. Okay. Sí, entonces está muy interesante porque pues yo diría, híjole, con 3 lanzamientos es más difícil, pero no, a la larga es más difícil tener 9 strikes seguidos. Sin que me conecten, pues, o sea, me pueden conectar de foul, pero tienen que ser 3 ponches, ¿sí? Con 9 lanzamientos, los 9 de strikes. Sin embargo, ambas cosas pues son muy difíciles y solamente han pasado 200 y 118 veces, pues quiere decir que pasa una cada 5 años, tal vez, en promedio. Sí, puede ser. Bueno, se va acabando. Ojalá todos queremos que gane Toronto. Bueno, de nosotros tres, porque nos cae bien el equipo, porque es un mercado, si no chico, si es de los medianos, porque es canadiense, porque tiene 32 años que no es campeón, etcétera, etcétera, etcétera, y vale la pena, y los Dodgers ya chole, como se dice por acá, es decir, ya nos aburrieron, igual que los Kansas City Chiefs, igual que nos aburrió con ganas y sabroso los Patriotas en su tiempo, y también los Yankees, y el Real Madrid, y todos esos que tienen mucha lana para comprar a todos los jugadores que pueden. Y bien, eso con respecto al base. Okay. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué Vladimir Guerrero Senior no jugaba en Toronto cuando ganaron la Serie Mundial? No, él jugó en Montreal. Ah, en Montreal. Ok, bien. Gracias, pero me equivoqué. Los Expos de Montreal. Claro. Los fabulosos que yo tengo que contar es que yo los vi en vivo. Oh, qué bueno. ¿En dónde? En Montreal, unas 3 o 4 veces, porque no sé si se acuerdan, me fui un año de intercambio a, no era precisamente Montreal, era una ciudad pequeñita que estaba como a una hora de Montreal, pero de repente me daba mis escapadas y lo pude, todavía jugaba en los Expos. Y me fui en la prepa un año de intercambio al lado francés, a la zona de Quebec. Y ¿fuiste a aprender el idioma? Pues sí, no era el objetivo, sino más bien toda la experiencia, pero pues bueno, el objetivo sí aprendí el francés, que a la larga siempre he dicho que yo debí de haberme ido a un lugar de habla inglesa para, claro, para aprender al 100% el inglés, pero pues que es muchísimo más útil en todos los aspectos, claro, y sobre todo en la parte laboral. Sin embargo, así me tocó y pude ver a los Expos varias veces y vi a los Expos contra los Piratas 2 o 3 veces, porque obviamente yo estaba buscando ese juego y pues sí, todavía cuando pues eran los Expos, y recordemos que, ¿qué habrá sido? Por ahí del año 99, 2000, se fueron a Washington. Hey, interesante, y qué padre experiencia que hayas visto tantos partidos de base y en especial contra Piratas. Claro, y también tuve la oportunidad de ver un par de juegos, por ejemplo, de hockey. No vi básquet, pero el básquet lo pude ver una vez a los Celtics en Boston. Lo que no he visto es fútbol americano, que obviamente sí me gustaría. Sí, sí pude ver cuando jugaron acá en Ciudad de México. La primera vez que fue partido oficial entre los Cardenales y los... Contra San Francisco. Sí, tú también fuiste, creo, ¿no? Sí. Sí, ese sí, sí lo pude ver. Y me quedé con las ganas, ¿se acuerdan de un partido que hubo de los Chiefs de Kansas City contra los Rams de Los Ángeles cuando... iban invictos y se suspendió, o lo más bien lo regresaron a Estados Unidos porque el pasto del Estadio Azteca quedó espantoso después de un concierto de Shakira. Sí, claro, o Oh. sea que Y yo tenía perfecto porque boletos y no pude ir, por supuesto. y fue el mejor Monday Night El que he visto en mi vida. El mejor, buenísimo, quedó como 44-38, una cosa así. Fue buenísimo ese juego, pero bueno, pues así las cosas. Pues bien, no sé si quedan algo más de ver. Pues yo no, Iván, ¿tú? No, no, no, tampoco. Yo quería ya cambiar de tema y sí, bueno, hablarlo, ya. Hablar lo que fue, bueno, que ustedes tienen que, me imagino, estando allá, el Gran Premio de México, Fórmula 1. Claro. Corrió el domingo, una carrera pues que la vi completa, una carrera muy, muy interesante, súper emocionante en muchos pasajes de la carrera, y bueno, con un final bastante, bastante inesperado, ¿no? Pero estuvo muy, muy bueno, estuvo la carrera, estuvo bastante interesante, creo que de las más entretenidas que he visto del Gran Premio de México. ¿Cómo la vieron? Pues a ver, yo nada más les comento que yo no vi la carrera, pero sí, sí os puedo decir, y bueno, obviamente Luis lo sabe, que aquí hacen muchísimas dinámicas con los pilotos. A los pilotos los ponen, creo que fue Leclerc, en el que los subieron a, ¿cómo se llama? Lo subieron a una camioneta y lo llevaron a una colonia que está lejos de aquí. O sea, creo que son muchas las cosas que hacen los pilotos y que se ponen muy divertido. Por ejemplo, un piloto que decidió ponerse una máscara de luchador, diciendo Oh, que llevaba sí. años que no veía la Fórmula 1 directamente desde gradas, ¿sí? Y se metió a las gradas y ahí estaba entre miles de personas que obviamente no lo reconocían porque no sabían quién era, pero increíble. Sí, sí, sí, le sí. faltó, era George Russell. George Russell, sí, señor. Yo sí me hubiera puesto a hablar ahí con algunos, y los hubiera hasta sorprendido y demás, pero bueno, está bien, o sea, fue interesante, de acuerdo. Sí, estuvo muy bueno, muy bueno. La verdad es que me gustó lo que vi y bueno, caramba, la verdad es que hay una cuestión que, bueno, la gente en México pintaron muchísimo. Se ve que no le cae muy bien a mucha gente, en el caso de Lando Norris, porque ha sido realmente lo que le ha hecho la escudería a Piastri, me parece que ha sido vulgar y grosero. Y están apostando es a Lando. Ellos quieren que Lando sea el campeón del mundo. ¿Ok? Sí o sí. Y hacen, acomodan las cosas para que eso suceda. Y eso me parece que es muy, muy desleal. Y la gente lo percibe Tanto así que mira la pita que le echaron en México fue tremenda, tremenda. O sea, ¿quieren más a Lewis Hamilton? O sea, después de Checo, el piloto que más quiere la gente en México es Hamilton. Y el más odiado es Lando Norris. Bueno, no sé si tú lo percibiste, Luis. Sí, también siento que McLaren está haciendo eso, encaminando las cosas para que Norris sea el campeón. O sea, a final de cuentas, es inglés y Piastri es australiano. También hay que reconocer que Norris estuvo súper bien todo el Gran Premio, tuvo pole position, desde el principio tomó ventaja y ya nunca la soltó. Y a Piastri siempre se le ha complicado el Gran Premio de México por alguna razón. Lo interesante es que están a un punto de distancia. Un punto. Norris tiene 3.57, Piastri 3.56, quedando cuatro carreras. Todavía hay mucho en juego. Verstappen ya no, o sea, tendría que ganar todas y que no hicieran tantos puntos ninguno de los dos. Entonces, creo que está interesante, aunque las últimas carreras Norris ha sido un mejor piloto. Eso también hay que verlo. Ahora, sí, pareciera que los cambios no están siendo, no, los cambios no, o sea, los ajustes, cómo dejan el coche, parece como que todo va para Norris, en favor de Norris. Ahora, regresando a la carrera, yo estoy de acuerdo contigo, Iván, estuvo muy buena. Esos cortes de camino, porque pues no es fácil estar tres coches paralelos, ¿no? Sí dejan duda. A veces dices, bueno, por ejemplo, a este Hamilton sí lo penalizaron, pero a Verstappen no. Correcto, correcto. Detallitos que, pues bueno, son complicados para los que no somos expertos, ni mucho menos, pero pues por algo se dan. Y sí, estuvo buena. Es un circuito donde no se puede rebasar tan fácil, pero sí, sobre todo la primera parte estuvo muy buena la carrera. También me gustó, sí la vi yo también completa y estuvo bien interesante. Y no sé si te vas de acuerdo conmigo, pero para mí el piloto del día para mí fue Oliver Bearman. ¿Qué carrerón se tiró ese muchacho con ese trasto de carro? Porque vamos a estar claro, eso carro es, comparado con los de punta, eso es un carrito. Y el muchacho se tiró un carrerón. De hecho, bueno, hay un momento en la carrera donde tú puedes votar, ¿no? Yo me metí y voté por él, y de hecho ganó el Driver of the Day, claro, por supuesto. Quedó en cuarto lugar. Quedó en cuarto lugar. Entré y voté por Checo. No es cierto. Pero sí, me parece que estuvo padre. Es de las mejores carreras que yo también recuerdo, porque, a ver, hay que ser sinceros, el Gran Premio de México, aunque la pista me parece interesante, no es una pista donde se pueda dar muchos rebases. Entonces, como en otros lados, llega a ser algo monótona. Pero bien, bien, este año fue una buena carrera, de acuerdo. Sí, estuvo bueno. Estuvo muy buena. Y bueno, los que, claro, también los tuvieron la suerte de que ese Virtual Safety Car en la última vuelta favoreció a Leclerc, porque Verstappen le descontó 7 segundos. O sea, fue impresionante. Ya lo tenía a tiro. Igual Piastri estaba alcanzando a este muchacho Bearman. Sí, sí. Y entonces llegó ese Virtual Safety Car y ahí sí es verdad que nadie pudo adelantar y llegaron en ese orden. Lando, Leclerc y Verstappen cerró el podio. Luego llegó Bearman, Piastri y Hamilton. Ese fue el trencito. Muy bueno, la verdad que yo me la disfruté muchísimo. Estuvo muy buena la carrera. Y algo bien interesante en la carrera fue que la mayoría de los pilotos corrieron primero con neumáticos blandos y luego pasaron a medios. Y Verstappen fue al revés, empezó con medios y cerró con blandos, por eso tuvo la ventaja al final y por eso recortó tanto. Y sí, lo salvó la campana, salvó a Leclerc, ¿no? Yo creo que sí lo iba a rebasar. Y bueno, de todas formas, al ganar Norris, pues ya era muy difícil. Sigue siendo muy difícil pensar que Verstappen puede redemontar, ¿no? Sí, bueno, pero lo que sí hay que reconocer es que Verstappen ha tenido una segunda mitad de temporada estupenda. O sea, de verdad que lo que ha hecho Verstappen en las últimas carreras ha sido, bueno, prácticamente se les ha reído en la cara. O sea, dice, miren, señores, aquí el piloto soy yo. Ustedes tienen el mejor carro, pero aquí el piloto, de verdad, soy yo. Eso, así lo interpreto. Sí, y también han ajustado, han puesto el coche a punto y va, está mucho mejor, ¿no? Y bien, quedan cuatro carreras. Creo que la siguiente es Brasil. No tengo ahorita el calendario aquí a la mano, pero ya debería ser Brasil, sí, debería ser Brasil. Brasil, o no sé si te acuerdas que le dieron a Estados Unidos dos fechas, entonces puede ser también Estados Unidos. Déjame ver si será Austin, pero Austin. No, no, ellos corrieron por el puente, no. No. A ver, sí, es que no, está Austin. No, ya Austin ya fue, mira, es Gran Premio de Brasil, luego Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Oye, pero porque deberían, ya que están en México, deberían hacer Las Vegas y luego bajar a Brasil. Pues mira, ahora o sea, lo que parece. fue así, mira, Gran Premio de Estados Unidos, el de Austin. Luego el Gran Premio de México, regresa, se barajan a Brasil, de ahí suben otra vez a Las Vegas y ya de ahí se van a Qatar y a Abu Dhabi. A Qatar. Sí. Wow. Bueno, no entiendo esa movida, pero bueno, ellos cerrarán su calendario, sin duda. Sin duda que sí. Bueno, muy bien, señores. Para completar deportes de motor, debo decir que ayer se corrió válida de motociclismo en las tres categorías. Déjenme decirles que se corrió en Malasia, en el circuito de Sepang. Y como, o sea, la nota, digamos, discordante y preocupante fue el terrible accidente que hubo en la categoría menor, en la categoría de Moto 3. Hubo un accidente, pero brutal, brutal, que, bueno, yo, o sea, no sé si, bueno, si tengan chance de buscarlo en su. Resulta ser que un muchacho, que justamente un muchacho que ya había sido, o sea, que había ganado el campeonato ya en carreras anteriores, un muchacho llamado José Antonio Rueda. Estaban en el warm up, en la vuelta de reconocimiento antes de empezar, y él venía, pues obviamente venía, no estaba en carrera, estaba en su warm up y venía, y no se sabe por qué había un piloto de nacionalidad holandesa que estaba, venía muy despacio, venía más despacio, o sea, venía demasiado lento, y este muchacho parece que venía distraído, parece que venía viendo el digamos el panel de la moto, estaba chequeando algo y se le metió de frente, o sea, se le metió por detrás de lleno a este muchacho. Las motos impactaron, fue un golpe brutal. El que llevó la peor parte fue el muchacho que venía lento, porque le pegó, o sea, le llegó de lleno. Déjenme decirles que el muchacho tuvo dos paros respiratorios, o sea, estuvo muerto, lo revivieron y lo fueron a buscar en helicóptero. Tuvieron que mandar dos helicópteros para llevarse a este muchacho y después otro helicóptero para llevarse al otro muchacho, que a pesar de que no llegó a estar en estado, o sea, no llegó a tener paro, pero sí tuvo fractura de muñeca, tuvo contusiones en el cuerpo, tuvo fractura de una pierna, o sea, fue una cosa impresionante lo que sucedió. Por supuesto, eso empañó la tarde de carrera. De hecho, la categoría Moto3 se corrió nada más. Ah, era lo que te iba a decir, que si no, que si sí siguió, No te copié. Ajá, te iba a preguntar que si sí se dio la carrera, si siguió la carrera. Sí, claro, había que, claro, porque no había que cumplir con el, había que cumplir con el calendario. No la podían suspender. Pero claro, o sea, se paró por un buen tiempo porque hubo que traer helicópteros. Y bueno, la carrera tuvo como una hora de... La primera categoría Moto3 tuvo una hora de retraso mientras se llevaban a los muchachos al hospital y todo eso. Y por eso se corrió nada más a 11 vueltas. ¿Okay? Las otras dos categorías se corrieron normal, pero obviamente fue un fin de semana así, sin sabor, pues todo el mundo estaba era pendiente de la salud de estos muchachos. Que como les digo, el que llegó a la peor parte fue este muchacho holandés, se llama de apellido Detweiler, que bueno, llegó a estar muerto, lo resucitaron dos veces, lo llevaron al hospital, bueno, tiene fractura abierta de tibia y peroné, bueno, pobre muchacho, de verdad que yo creo que después de esto no va a volver a poder correr motociclismo, ¿sabes? Claro, y el impacto mental, bueno, sí. También. Claro, por supuesto, porque es impresionante que tú vengas y te de repente sientas aquel trancazo que te vuela por los aires y bueno, impresionante. Aún así, les digo que el resultado en la categoría reina, pues digamos así, fue el triunfo fue para Alex Márquez con la categoría con la marca Ducati. Segundo llegó el español Pedro Acosta y cerró el podium Joan Mir, también de español, con la moto Honda, y ese fue el resultado final de la categoría MotoGP, que también tiene como ya campeón definido hace varias jornadas, que fue Marc Márquez, el cual, como no sé si ustedes supieron, a lo mejor no lo saben, él lamentablemente tuvo un accidente en carrera donde se lo llevaron por el medio, y bueno, sufrió una lesión en el hombro, tuvo que operarse, y bueno, decidió que ya no va a correr más por esta temporada porque quiere pues recuperarse muy bien, porque es un huesito específico del manguito rotador del hombro izquierdo, y eso tiene que curarse muy bien, porque si llega a tener otra caída, pues ya pudiese tener un desgarro de ligamento. Y estuvieron explicando en qué consiste. La verdad es que los pilotos de moto son tipos que arriesgan la vida y que a la final, cuando se retiran, terminan con un cuerpo prácticamente fracturado por todos lados. Es impresionante cómo queda un piloto de motociclismo cuando se acaba su, digamos, su campaña pistera. Uf, o sea, realmente las motos son súper padres, mucha adrenalina, manejarlas se siente, etcétera, pero es lo más peligroso, y yo mucho respeto, esa es la palabra. Bueno, yo creo que con eso pues terminamos la parte de deportes a motor, y no sé si perdimos a Luis, debe escucharlo. Sí, ¿está ahí todavía? Estoy aquí ando. Ah, no, ok, que te perdí de repente. Y bueno, okay. decía que terminando con esto del motociclismo, pues bueno, concluí mi noticia hablando de lo que fue el clásico del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid, en esta ocasión con triunfo para el Real Madrid, que dos goles por uno, con lo cual se, digamos que toma una ventaja sobre su acérrimo rival. Un partido que, bueno, tuvo muchísimas polémicas al final del mismo por una disputa entre Lamine Yamal y Vinicius Junior. Por supuesto, se dijeron de todo. Esos partidos pues tienen una carga emocional muy elevada. Y bueno, ahí pues pasaron muchísimas cosas después del partido. Lo cierto es que Real Madrid gana el Clásico, el primero del año, y bueno, saca una ventaja sobre el Barcelona, que creo que, si no me equivoco, es de 6 puntos. No he revisado la tabla, pero bueno, creo que por ahí van los tiros. Tú me dirás, Luis, ¿tú viste el partido? ¿Supiste de esto? Sí, sí vi el partido, lo vi un poco flojo, dominando el Real Madrid, muchas ausencias, obviamente no estaba Lewandowski, no estaba este otro Rafinha, y era necesario ganar o ganar para el Real, porque llevaba, el año pasado jugaron 4 derbis y los 4 los ganó el Barça. Entonces, sí necesitaba ganar, lo hizo bien, no creo que estuviera en peligro, de hecho, más bien pudo haber aumentado el marcador, no se dio, pero hicieron lo suficiente. Y lo más importante es que se despegan a 5 puntos de ventaja de el Barça. Y pues sí, el Real está jugando mejor esta temporada, se ve clarísimo, incluso en la Champions ha ganado sus 3 o 4 juegos que ha jugado, y muy diferente a lo que pasó el año pasado, que te acuerdas que estaba en el lugar 18 o algo así, no, ahora está en los primeros 3, 4, nada más por diferencia de goles. Sí. Entonces, así es. Bien, y pues bueno, creo que este año va a ser más a favor del Real Madrid que del Barça. Bueno, que así sea. No. Ojalá que no. Muy bien. Bien, de acuerdo, pues sin meternos a la Premier League, nada más quiero hacer hincapié, Iván, que Liverpool pierde por cuarta ocasión seguida en la Premier, cosa que yo creo que no pasaba en no sé cuántos años. Y el Arsenal se ha despegado, va de líder. Digo sin meterme porque creo que podemos retomar la próxima semana las posiciones y los juegos. Ahorita no le hemos dado tanto a las ligas europeas, pero nada más hacer hincapié en eso, que es raro ver a Liverpool perdiendo. Muy tarde. Raro, sí. Muy raro, muy raro. Sí, muy raro. Pero bueno, y si quieren pasamos al fútbol americano, o no, lo dejamos así ya y nos vamos a dormir. Ya sé por dónde viene la cosa. Qué cosa terrible, no, pero bueno, a ver. Empezando, yo creo que lo que mató el partido empezando por ahí fue el uniforme. Hay que hablar de eso, porque qué uniforme tan espantoso, por Dios, ¿cómo se puede jugar así? No. Ya eso, yo ya creo eso que es de los uniformes más feos de toda la historia, ¿eh? Está espantoso con ganas, de acuerdo. Sí, no, y ¿sabes qué? De repente ponen a los jugadores y dije, ¿están desnudos? No, era los pantalones que traían. Sí, eran como color, sí, como color caqui, así como color piel. Sí, muy cierto. Pero bueno, ya yendo a lo que fue el partido, la verdad es que, bueno, ya escucharé su análisis como fans de Steelers, pero hubo dos partidos. Uno en la primera mitad, donde Steelers, digamos, llevó la batuta, y después en la segunda mitad se desinflaron y Jordan Love, y bueno, me imagino que ustedes deben haber soñado con Tucker Kraft, porque qué partido se tiró este muchacho, increíble. O sea, de verdad que la segunda mitad fue toda para el equipo de Green Bay, y bueno, el partido estuvo, pero no tuvo unos Steelers con la defensiva caída, como con poco ánimo, yo no sé, esa fue mi visión del partido. ¿Cómo lo vieron ustedes? Pues mira, voy a empezar yo, perdón Luis, porque tengo que sacarlo, ¡Qué pinche partido! No me, o sea, las emociones, las expectativas eran mucho más altas de lo que se dio. Nunca había visto una defensiva tan mala de Steelers como la que vi en el partido contra Packers, ¿no? Que aunque frenamos en una cuarta oportunidad a Packers, se desinflaron muy fuerte, ¿no? Creo que las decisiones de Tomlin son pésimas, pero más allá de eso, y es algo que quiero platicar, es que los dueños de los Steelers hoy en día no son los dueños de los Steelers de antaño. Y no hablo de los 70, sino hablo de cuando ganamos los Super Bowls en esta, en este nuevo siglo. Son, ahorita toman las peores decisiones posibles. Mantener a Tomlin hace lo mismo temporada tras temporada. Yo normalmente sigo a los Steelers, veo los partidos, me emociono, pero llega el momento hoy en día que ya estoy hasta la madre, que en vez de agarrar y decir, post, repostear, por ejemplo, retuitear, oye, sí, vamos a ganar y viene y el partido, estoy retuiteando todo lo malo de los Steelers. Estoy súper decepcionado, no mames. O sea, ahora sí me siento como si fuera fan de los cafés de Cleveland. Pero bueno. Luis, ¿qué opinas? ¿Qué onda? Dame. Comparto tu frustración. Creo que la defensiva ya está muy vieja. Bueno, no es la defensiva. Bueno, sí, porque la línea ofensiva por lo menos es joven. Cuatro jugadores de los últimos dos o tres drafts, etcétera, ¿no? O sea, el gran problema más bien, siento yo, que es el sistema de juego. Desde hace varios años tienden a hacer muchos blitz, que es presión con varios hombres, disparos, etcétera, pero ya lo saben contrarrestar. Entonces, les han hecho muchísimos yardas. De hecho, ahorita estaba buscando la estadística, qué lugar son de yardas por partido. Ahorita lo voy a encontrar, no la tengo a la mano, pero fíjense, los siete juegos que llevan, de los siete juegos que llevan jugados esta temporada, en seis han recibido muchas más yardas de las que han hecho ellos. Solamente contra Cleveland tuvieron más yardas a favor que yardas recibidas. Pero, por ejemplo, ahorita contra Green Bay, el diferencial fue de menos 159 yardas. Es decir, Green Bay tuvo una ofensiva de 454 por 295. Ni siquiera llegamos a las 300. Contra Cincinnati fueron 470 yardas en contra. Contra Minnesota, 372. Nueva Inglaterra, 369. Seattle, 395. Jets, 394. Eso no puede ser contra un equipo que se precia de ser una de las mejores defensivas de toda la historia, y un Tomlin que en teoría, pues él Luis, un Tomlin que sí, Luis, es que salga Tomlin. No. Es que te cortaste, Luis, perdón. Sí, dijiste Tomlin, silencio, y cerraste con amo a Tomlin, pero... No, todos sabemos que necesita haber un cambio ya. Tomlin es bueno, pero ya dio de sí, ya aquí ya es pan con lo mismo año tras año. Ahora, con estos dos juegos perdidos, vamos a ver si ahorita se va a poner más duro el calendario, y a mí se me hace que sí puede tener dificultades para, uno, conservar el liderato de la división y dos, hasta para calificar, porque se vienen buenos juegos, empezando. Bueno, perdón, ahorita juegan con Indianápolis. Indianápolis está, tiene 6-1. Ese es un partido muy duro, muy duro. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Aunque, sí, no. Aunque también hay que decir también que en el Ravens está, tiene un récord muy malo, muy negativo, y esa división pues va a quedar, o sea, Browns, olvídenlo, Cincinnati, olvídenlo, o sea, todavía hay chance de que pudiesen retomar la división, pero bueno, está complicado. Sí, mira, yo creo que aquí hay algunas cosas que ver importantes. Steelers es la quinta peor defensiva aérea. ¿Sí? O sea, estamos solamente arriba de Dallas, Indianapolis, Cincinnati, Washington. Steelers tiene 2.054 yardas recibidas aéreas. Tenemos 13 touchdowns que permitimos y solamente hemos tenido 5 intercepciones. Pero creo que hoy en día hemos dejado de tener el, pues no sé, el ímpetu y el fuego que determinaban los Steelers, ¿no? Estamos siendo mediocres. Los equipos defensivos, y hablo de Hayward, Watt, Highsmith, pues están cobrando sus cheques y no están haciendo las cosas. O sea, Watt nada más tiene 4 capturas en lo que va de la temporada. Estamos hablando que ahorita ya vamos en 8, 7 partidos, o sea, un poquito menos de la mitad, y él, como va, probablemente no va a llegar ni siquiera a 10 capturas, ¿no? El entrenador, Austin, creo que se llama así, el coordinador defensivo, no metió Herbig. Herbig, o Nick Herbig, ha tenido una muy buena temporada. Hasta ahorita lleva 5 capturas y media en lo que va de la temporada. Y en el 2024, toda la temporada hizo 4 capturas. O sea, está haciendo bien el trabajo, pero casi no lo metieron al partido el domingo. Y Tomlin sigue diciendo estupideces. Lo primero que hizo el día de hoy en su entrevista con la que arrancó el día, fue diciendo qué pésima ofensiva tenemos. ¿Cómo? O sea, Rogers tratando de hacer lo posible para mantener ese equipo y la defensiva en los peores términos. Yo creo que nunca había visto, reitero, un equipo como Steelers, como el que tenemos ahorita. ¿Y sabes lo que quiero, Luis? Y perdón, no soy agachón, pero quisiera que Tomlin tuviera marca perdedora en esta temporada, se le acabara su racha, porque creo que él, yo creo que firmó el contrato que dice, si tengo marca ganadora, voy a seguir otro año. Pero bueno. Sí, no creo que dependa de la marca ganadora o perdedora. O sea, si queda 8-9 o hasta 7-10, no lo van a correr por eso. Tal vez empiece a haber mucha más presión por parte de todos los aficionados, todos los analistas, etcétera, para que de verdad hubiera un cambio inmediato. Sería una caída estrepitosa de terminar 6 ganados o menos, lo cual es difícil porque pues ya lleva 4, ¿no? Entonces, no lo veo. Yo creo que sí va a ganar unos 9 juegos. Va a mantener su récord positivo, pero a lo mejor no calificamos, ¿no? Y bueno, Rogers, pues sabemos que nada más firmó por un año y yo creo que va a ser su único año, y el próximo año nos vamos a ver sin coreback otra vez, a menos de que quieras a Mason Rudolph de titular. ¡Ay! No, hombre. Y por el otro lado, Iván, felicidades por los Patriotas. están haciendo las cosas muy bien, están jugando muy bien. Sí, les ha tocado un camino no tan difícil, los contrincantes que ha jugado, que le ha ganado, pero Drake May está viéndose como un gran quarterback que tiene todo para hacer una gran carrera y nada más es ir juntando las piezas. Se está rumorando que quieren contratar a AJ Brown. Imagínate a hacer el cambio, porque además se aproxima el deadline para hacer cambios. Ajá, ajá, es y correcto. Si se llevan AJ Brown, aguas. Ahora, ¿Pittsburgh qué hizo? En vez de irse por un buen receptor, porque les hace falta, contrataron a Valdez Scantling, que es cuate de Rodgers. Entonces, pues uno más del montón, un receptor más del montón. El único receptor bueno que tienen los Steelers, pues es DK Metcalf. Todos los demás son medianitos y pues así no pueden. Pero aunque fueran muy buenos, la línea ofensiva no le está dando tiempo a Rodgers. Entonces, pues está difícil, realmente está difícil. Sí, esta semana, bueno, como les dije, esta semana contra Indianapolis, yo, la verdad es que este caso de Indianapolis se me asemeja mucho, este equipo se me asemeja mucho a los Vikings del año pasado, con Sam Darnold, que tuvieron una temporada de ensueño, todo el mundo decía, ¿cómo es posible que estos Vikings, qué es lo que tienen? Y yo creo que es el mismo caso de estos Colts, porque no me van a decir a mí que Daniel Jones ahora es una estrella. O sea, aquí tiene que haber algún otro factor que haga que este equipo esté como esté. Entonces, van a jugar contra Steelers y va a ser un buen termómetro para Steelers ver si le pueden ganar al equipo de Indianapolis. Ojalá. Sí, estoy de acuerdo, pero cada vez nos convence más. Ahora, sí es cierto que pueden llegar y terminar 13-3, 12-4, 14-2 y perder en el primer juego de. Pero bueno, pues de eso a como les fue el año pasado, pues están jugando muy bien. Sí. Así mismo. Bueno, fue una semana interesante, con muchos partidos, de verdad que lucieron muy bien. ¿Qué les puedo decir? Aquí hubo, por ejemplo, a ver, partido. Ah, bueno, no sé, quería comentarles también la terrible lesión de Cans Cativo. ¡Wow! Ah, eso sí, fue también. Eso fue tremendo y espantoso, porque se me asemejó mucho a la lesión que tuvo Dak Prescott. Sí. Okay, con la diferencia de que no se le desplazó, simplemente se le volteó. ¿Ok? Y fue una terrible lesión. Yo, honestamente, los running backs tienen siempre tienen eso, ese riesgo latente de una lesión, o bien sea de rodilla, o bien sea de tobillo. Pero fue tremendo, de verdad. Sí, no. Tremendo, tremendo. No, y ya le dices adiós a la temporada. Digo, aunque no fue una ACL ni una MCL. No, pero si le dices adiós a la temporada, porque, puta, o sea, ¿y sabes qué? Le dices adiós a la temporada y a nosotros los managers que lo teníamos a él. Sí, yo también, yo lo logré en la liga y ya me tocó sacarlo. Pero bueno, sí, le decía que la semana pues estuvo. No hubo grandes sorpresas, la verdad. Creo que ganaron los equipos que tenían que ganar. Y bueno, todo se mantiene igual. Los Jets, hacer la nota de que los Jets por fin ganaron su primer partido. Muy cerrado. Pero yo les doy algunos. Algunos. Algunos. Lo estás manteniendo en suspenso, Luis. Sí, algunos tips, ¿será? Sí, Algunos depósitos a la cuenta bancaria. Oh, sí. Probablemente. Sí, Luis tiene algún problema con su hijo, con su ojo. Ajá. Sabes qué te pierdes, Luis. Sí, te va tiempo. Dijiste algo así Ok. como, les voy a dar unos depósitos en su cuenta bancaria. Y estamos esperando. Unos datos interesantes. El primero, o bueno, creo que es el más relevante que identifiqué. De los 13 partidos jugados esta semana, 12 se decidieron por 10 puntos o más. Yo creo que eso rara vez ocurre. O sea, quiere decir que no hubo más que un partido cerrado, que es el que estaban hablando de los Jets, que además no estaba cerrado, y un poquito haciéndole a lo que pasó la semana pasada con Denver, no fueron 33, pero los Jets anotaron 23 puntos en el cuarto cuarto. Y eso fue lo que les permitió ganar su primer juego, que me parece bien, fue contra Cincinnati. Se lo merecía Aaron Glenn. Ahora sí jugó bien Justin Fields, que justamente porque la semana pasada lo sentaron, yo lo había tirado porque me hizo perder en una liga y ahora jugó bien. Pero bueno, independientemente de eso, fue el único partido cerrado. Ningún otro fue la diferencia menor a 10 puntos, ¿sí? Y me gustaría, sí, reconocer que Green Bay hizo un super juego. Jordan Love jugó un gran juego, tuvo 20 pases consecutivos sin fallar. Y Micah Parsons jugó como MVP o como el jugador defensivo del año. Y pues los Steelers no mantuvieron. No pudieron tener un buen partido completo, ¿no? Ahora, sí hay una que otra sorpresa. Por ejemplo, Houston ganándole por más de 10 puntos a San Francisco. Me Bueno, parece que pero es es que San Francisco es un un dato hospital, Luis. importante. No, pero yo vi ese partido y la defensa de Houston fue otra cosa. Sí, está muy cabrona. Sí, qué bárbaro. O sea, terrestre, aéreo, capturas, no dejaron moverse al ex quarterback de Patriotas, ¿cómo se llama? Mac Jones. No, no lo Mac Jones, dejaron ajá. moverse, el ataque terrestre fue inexistente. No, no, estuvo buenísimo ese partido. Estuvo muy bueno la defensiva como tal. El partido no estuvo Sí, tan bueno, pero sí. de hecho, en la última jugada le interceptaron a Mac Jones en la zona de anotación. Una buena presión ahí del safety y le interceptaron bueno, esa fue la jugada que mató el partido ya al final. Sí. Ok, Muy oigan, ¿quién sienten que ha sido hasta el momento que van 7 u 8 juegos por equipo la sorpresa que podemos llamar así y quién la decepción hasta ¿Para el los momento? Steelers? Bueno, a ver, vas, Iván. Ahorita yo digo Luis. Bueno, definitivamente para mí la sorpresa es Indianápolis. O sea, nadie daba medio por Indianápolis. Para mí esa es la sorpresa. De Sin acuerdo. duda, sin duda. A mí, por ejemplo, aparte de Indianápolis, San Francisco, Seattle, con 5 ganados, 2 perdidos, también me parece que ha sobrepasado las expectativas. Y creo Denver 6-2 también, Sí. digo, está jugando muy bien porque es la mejor defensiva, que tiene más capturas, etcétera, pero han ganado muchos juegos en el último momento. Entonces, tienen un 6-2 que podría ser 4-4 fácilmente. Entonces, tampoco lo veo así como wow, el súper, súper equipo. Sin embargo, pues ahí va de líder. Sí, yo creo que lo que dices de Indianapolis siendo la sorpresa, definitivamente el equipo, porque estoy seguro que los tres pusimos a Indianapolis en el último lugar de su división. Estoy casi seguro Sí, de muy eso. probable. Yo creo que Tennessee sí lo pusimos abajo, Ah. pero Indianapolis lo pusimos que no calificaba, seguro. Bueno, pues eso. Y fíjate que yo creo que la decepción es Baltimore. Sí. Baltimore tiene dos ganados, Ah. cinco perdidos. Cierto, Lamar Jackson no ha estado en algunos partidos, pero su defensiva es un queso gruyere. No, Yo creo sobre que. todo que era el favorito en las apuestas al principio para llegar al Super Bowl con Filadelfia. Ese era como todos decían, no, pues ahora sí va a ser Baltimore. Afortunadamente, no, parece que no, que le va a costar más trabajo, pero pues bueno, en una de esas regresa Lamar, el calendario está a modo y pues bueno, ¿no? De hecho, juegan este jueves visitando a Miami. Entonces, es muy probable que ganen. Sí, así es. Bueno, ¿y cómo se llama? Bueno, vamos a ver qué nos va a deparar la semana 9. Que wow, cómo se ha ido de rápido la temporada, ¿vale? Está pasando demasiado rápido. Estamos a mitad de temporada prácticamente. Y bueno, la jornada de esta semana, pues, va a estar interesante. Sin duda que el partido que va a crear más morbo es el partido entre Kansas City y Buffalo, sin lugar a dudas. Aquí, pues, las apuestas están divididas, pero aunque yo detesto a los Chiefs, me parece que van a ganar este partido. Porque por primera vez están completos, pues ya tienen a sus receptores, están sanos, tienen su staff y la defensiva está haciendo el trabajo. Entonces, es un partido, claro, yo le voy a Búfalo, pero creo que sí, que Kansas está pasando por un buen momento en estos momentos. Es mi punto de vista. Los demás partidos, la verdad, no les veo ningún, no les veo, no hay otro partido que yo les pueda decir. Ah, bueno, sí, el de Indianapolis contra Pittsburgh, por lo que significa, porque ya eso lo conversamos. Bueno, el Denver-Houston también puede ser un gran juego porque es en Houston y son muy buenas defensivas. Tal vez no va a ser el juego más espectacular, pero ese va a estar muy bueno. Son dos equipos que a mi gusto se van a meter a playoffs. Y aunque Houston empezó flojo, pues yo creo que va a cerrar bien. Minnesota-Detroit es un clásico de la división norte de la nacional. Entonces, sí, ahorita Detroit está mucho mejor, pero puede ser un buen juego también. Y creo que ya, son eso. Sí, realmente es una semana que no depara tantas emociones. Claro. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, Y a ver. rapidísimo, ¿quién creen que va de líder pasador? O sea, que ha generado más yardas hasta el momento. ¿Qué quarterback? Libre pasador. Ajá. Yo creo que es Jones. Drake May. No, Daniel Jones. tampoco. Es de la americana. De la Otra América. oportunidad. Ah, bueno, entonces uno menos. De la Tua. americana. Sí. No lo van a creer. O sea, no es que sea malo, pero pues no pensaría uno. ¿Nix? No. Es de esa división. Ah, de esta. Mahomes. No. Justin Herbert. Herbert. Sí. Oh. ¿Cómo ven? Es el que más Imagínate yardas tú. ha conseguido calladito. Sabemos que es un buen quarterback, pero pues no tiene ahorita los receptores Sí, es que el equipo de Chargers es un equipo es inconsistente. A veces te tiene sí. un buen partido, a veces te tiene un partido espantoso. Uno no puede confiar en ellos, pues no le falta constancia. Sí, de acuerdo. Si te acuerdas, perdón, Herbert en su primera temporada hizo 5,000 yardas. Sí, y claro. No creo que haya tenido un gran equipo en ese entonces. Sí, sí no, de acuerdo, además era novato. Sí, claro. Es interesante. Ahora, otro dato importante interesante. Jonathan Taylor, el corredor de los Colts de Indianápolis, tuvo con el de ayer su cuarto juego de 3 touchdowns en la temporada. Okay. Lleva, no me acuerdo cuántos en total, pero lleva 4 juegos donde hace 3 touchdowns. O sea, nada más de esos 4 juegos lleva 12 touchdowns. Entonces, está jugando impresionante, está haciendo méritos para incluso ser considerado como jugador más valioso, no nada más como jugador ofensivo. Ya sabemos que siempre se los dan a los quarterbacks, pero Jonathan Taylor está increíblemente imparable. Y la otra estadística, ya para finalizar como datos duros, 217 yardas de Cook de Buffalo. Ah, ese es otro salvaje. Híjole, y es el segundo mejor, o más bien, la mejor cantidad de yardas conseguidas por un corredor desde O.J. Simpson en los años 70 para Buffalo. Es que corrió 217 yardas. Y fueron 217 yardas en 19 acarreos. O sea, más de 10 yardas por acarreo el promedio. Impresionante. En esta ocasión. Entonces, pues, sí. Lucieron más que receptores, ahora corredores. Igual, sí. 150 yardas de Shaquon, aunque salió lesionado, pero 150 yardas volvió a correr otra vez. Oye, okay. el que se ha caído es Derrick Henry, ¿no? Sí, muchísimo. Porque Henry era el tanque de guerra. Ese hombre corría y se llevaba por delante a todo el mundo. Pero bueno, sí está apagadísimo. Sí, ayer anotó 2 y con eso supera a Walter Payton con 112 touchdowns y queda como quinto lugar entre todos los tiempos. O sea, ahí va, pero ya está en la curva, en la parte baja ya va de bajada, ¿no? Ya su rendimiento ya dejó de ser el de hace 2, 3, 4, 5 años. Y pues bueno, pues creo que todo acaba por servir y es normal que venga algo así. ¿Y la lesión de Barkley es seria o es una lesión suave? Es suave, fue como un tironcito nada más. Entonces, si llega a perderse, perderá nada más un partido. Sí. Okay. Entonces, pues bueno, así las cosas con el fútbol americano. Unos más contentos como Iván, unos frustrados y decepcionados como nosotros, Roberto. Y pues bueno, a disfrutar lo que la segunda parte que va a empezar a darse a partir de esta semana. De todas maneras, muchachos, yo con todo el amor del mundo los recibo en mi equipo. Solamente tienen que llenarme una planillita que les voy a mandar y con muchísimo gusto los recibo. Híjole, Iván, ahí sí prefiero irle a Carolina o a Jacksonville. Pero bueno, sí, okay. Y no. Bueno, pero por lo menos, agradecerme por lo menos el gesto, pónchale. Al menos. Bueno, sí, lo agradecemos, lo agradecemos. Okay. Y Ah, bueno, muy bien. Nada más para confirmar, el juego de hoy quedó 6-2 a favor de Toronto, lo que asegura el regreso a Toronto, ¿no? Y bueno, pues no sé si hay algo más, creo que de mi parte me voy despidiendo. Y no sé si perdimos a Roberto. No, no creo, debe estar ahí. Oh, pero no lo escucho. No, aquí estoy, es que, perdón, puse mute por las perras que estaban ladrando y no escucharon lo que le dije a Iván. Híjole, te salvaste, Iván, porque sí despotriqué, ¿eh? Bueno, de todas maneras fue con cariño y con intención, pero bueno, está bien. Así, yo te decía que la porra te saluda, Iván. Sí, de acuerdo. Bueno. Muy bien. Bueno. Bueno, señores, bueno, empieza con tu despedida, Luis, y sigo yo y cierra Roberto. Sí, simplemente agradecer, llegué tarde, pero pues bueno, fue padre todo lo que comentamos, retomamos después de un par de semanas complicadas, pero ya estamos aquí, un gusto, les mando un abrazo, que tengan una excelente semana y listos para ver qué pasa deportivamente hablando en esta última semana de octubre. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Luis. Igualmente yo pues me despido, no sé, antes de agradecerles a ambos por haber estado acá, a la audiencia por supuesto por seguirnos semana a semana, espero que les haya gustado y bueno, ya vendremos con más comentarios sobre lo acontecido en el mundo del deporte y bueno, ya será hasta la semana que viene. Roberto, cierra el programa. Pues muchísimas gracias a ambos. Qué bueno que nos reunimos ya después de todas estas semanas inactivos. Pero bueno, agradecerle mucho a nuestra audiencia que nos escuche, recordándole, nos deje una calificación y comparta. Nuestro podcast lo pueden encontrar, en cualquier aplicación de podcast. Y bueno, señores, les envío un gran abrazo. Muy buenas noches. Bye, bye. Bye. Chau. Bye.